Día de la Tierra. ¡Chévere! ¡Chévere! Cuentan que una vez un triste soldado a su enemigo lo vio agonizando y recordó las palabras de Jesús, y con lágrimas en su corazón al enemigo sus heridas él curó. Las enseñanzas de Jesús, el carpintero de Galilea, trovador del corazón. Esto no es mentira, ni tampoco fantasía. Es verdad, amargura. Nuestro mundo de locura, irresponsables presidentes que defienden sus naciones con bombas químicas y atómicas, demonios de la destrucción. Tristes son los pueblos que no escuchan el amor e ignoran las enseñanzas del profeta trovador, que los pueblos son todos hermanos, que los pueblos son todos hermanos del corazón. Esto no es mentira, ni tampoco fantasía. Es verdad, amargura. Nuestro mundo de locura, irresponsables presidentes que defienden sus naciones con bombas químicas atómicas, demonios de la destrucción. Por eso, amigos míos, juntos, juntos por la tierra, brindo por tu paz, planeta Tierra. Brindo por tu paz, planeta Tierra. Brindo por tu generosidad, planeta Tierra. Brindo por los ríos, por los bosques, por las montañas, planeta Tierra, madre, madre de la humanidad. Cuentan que una vez un triste soldado a su enemigo lo vio agonizando y recordó las palabras de Jesús el carpintero, y con lágrimas en su corazón al enemigo sus heridas él curó. Las enseñanzas de Jesús el carpintero de Galilea. Día de la Tierra.